corazón de una palma nacieron las Isabeles. Delgaditas de cintura y del corazón alegre. Al pasar un arroyuelo a la sombra de un laurel, juntaba cabellos de oro donde se peinó Isabel. Ven, querida, ven, abrazarás a mi corazón. Y por mucho que tú me digas, no es ninguna satisfacción. Qué bonitos labios tienes, labios color de manzana. Si tú me correspondieras, yo te probaría mañana. Qué bonitos dientes tienes, dientes color de marfil. Yo me casaría contigo primero por lo en Sevilla. Esta es la canción, es la canción de la Isabel. Es tan linda como una rosa y tan bella como un clavel.